lo que sufrimos aquí, ¿eh? Madre mía, como la fiesta de España cuando ha ido diciendo necesita la victoria, necesitaba, pero le valía el empate, eso es lo peor que le puede pasar a un equipo diseñado, hecho para ganar, que nos puede especular, que nos tiene todos de los nervios de ayer la selección española, pues la verdad es que nos estuvo ahí como el funambulista que va ahí por la cuerda floja y que en cualquier momento cree que se puede revolver y darse un auténtico costado. Bueno, menos mal que España pasó, porque con toda la prima de riesgo, con toda la crisis, con toda la bolsa, si España no pasara, esto sería un auténtico. Nos agarramos a la selección española que el próximo sábado a las 9:45 de la noche se enfrenta en cuartos de final, y ahí yo creo que sí vamos a ver ya la mejor versión, o al menos la que se aproxima a los campeones del mundo de Europa, contra, veremos, en teoría, Inglaterra. Y en teoría, porque a priori parece que es el que más papeletas tiene, pero no se hace potenciar. Porque en teoría Francia esta noche ganará a una Suecia que ya está eliminada para asegurar los franceses la primera posición. Y luego en el Inglaterra-Ucrania, de ahí saldría, si Francia queda primera, el segundo, es decir, el rival de los españoles, para el sábado a las 9:45. Y en teoría Inglaterra, pues le vale la victoria y le vale el empate, pero claro, creo que Ucrania pues es una de las organizadoras y el factor cancha, el factor campo, pues siempre puede estar a su favor. No sé si es factor arbitraje, pero bueno, más allá de quién sea el rival, lo importante es que España pasó como primera, podría haber quedado eliminada, pero pasó como primera. Los grandes campeonatos, estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre el éxito o el fracaso. Decía bien del Bosque hoy aquí en Radio Marca que hay un equipo que conseguirá el éxito y el resto que fracasará. Bueno, pues no sé llamarlo así, pero es el que todo lo que no sea ganar la Eurocopa, muchos lo van a llamar fracaso. Espero que no. Esperemos que España consiga el trébol, es decir, las tres conquistas de manera consecutiva, algo que no ha conseguido ninguna selección. Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Capitula. De ayer, una anécdota para demostrar que no hay nada sencillo y menos en un campeonato de este. Está claro que la gente que la jugó con el empate, por eso la vimos sin profundidad, espesa, sin velocidad, pero está claro que además de eso, los nervios de intentar controlar el partido para que no le marcaran ningún gol o se quedaba eliminada, todo influye. Además de que ya se sentía la matrícula y que todos los equipos nos esperan en su campo. Además, Croacia no es ningún petardo de equipo, es una selección la séptima de la FIFA del mundo. O sea que, respecto a España, Alemania, Holanda, Argentina, Brasil y otra más, que no recuerdo ahora mismo, está ahí, no es tan mala. Así que seguimos y estamos muy orgullosos. Los españoles, de nuestra selección española y la Eurocopa a todo tron. Como mínimo hasta el sábado, y esperamos que a partir de ahí hasta las semifinales y luego la gran. Vamos con lo que nos toca en esta casa, que es hablarles a todos del Elche Club de Fútbol. Saludos a todos los que sintonizáis en Radio Marca, la radio del deporte en toda la provincia, en Elche y provincia, también a través de info3.es y de Teleelche, los tres medios para hacer llegar toda la información del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. Será hasta las 2. La 1:21, tenemos 28 grados de temperatura. Alberto Tapón será colaborador directo del plan Escriba y pasa a formar parte del cuerpo técnico en el que siguen Javier Vidal como preparador físico y Marcos Sabat como entrenador de porteros. A tener de momento. En esto que se reúne esta tarde con la Comisión Deportiva, también quiere que le acompañe en este proyecto a Josep Alcácer como su fiel escudero en el banquillo, que también haría funciones de segundo y preparador físico. Podría entenderse que hay otro. Pellegrín, si no se aporta la cosa, seguirá 2 años más, que en el club cada vez está más lejos de su renovación. Hoy Linares pasó una exploración médica en la instalación. una vez que fuera estar para octubre. Recordamos que tuvo esa desgraciada lesión por segunda temporada consecutiva que le apartó y aparta 6 meses para estar en el juego. Este jueves podría confirmarse el fichaje de Vicente Mier como nuevo entrenador de Elche y Licitano para la tercera división. Aunque una de las opciones más serias era la de Galeana, también es jugador de Elche, pero en el 2000 tiene visos, como ya nos adelantamos, de hacerse de todas formas. También se espera darle una despedida, como se merece a Tomé Edición, para ver si ha sido el que ha conseguido que el Licitano ascienda a la tercera división. Y hoy también damos buenas tardes y Lola, como cada día, en este caso a Lucía Berenguer, que tiene buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué vamos a preguntar hoy? Hoy estamos extendidos. Hoy una pregunta muy complicada. Sí, no preguntamos nada. Pues, ¿cómo que no preguntamos? Hoy estamos con los blancos. ¿Ah, sí? Sí, queremos sus sugerencias, preguntas, alabanzas, quejas, lo que sea. Y si nos quieren hablar de España, ¿por qué también pueden o no? De lo que quieran. Vale. Por aquí no hablamos, ¿no? No, ni de la crisis. Vamos a hablar de cosas que sean un poquito más positivas y más optimistas, pero efectivamente hay micrófono abierto, en este caso portal multimedia abierto y redes sociales para que expresen lo que quieran. Puede ser una opinión, puede ser una pregunta, puede ser una crítica, un aplauso. A través de las redes sociales y de nuestra página, a las 2 de la tarde, esto es El Sonfruta. Y esta tecnología en tu casa se cree. cosa. Este Santa Pola está bien. Y como se entrando en automoción. Seguimos en el de la Para que te guste desde un exquisito café a los 11-097. Restaurante Nuestra Barra. Segundo campeón de verano, Jefe Cruz de Fútbol, del 2 al 27 de julio en el Polideportivo Altavix. Es para niños de 5 a 15 años y se establecerán objetivos físicos y técnicos para Fútbol 7 y Fútbol 11. Inscripciones hasta el miércoles 27 de julio en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial Altú. De lunes a viernes de 6 y media a 8 de la tarde. El sábado por la mañana, segundo campeón de verano, Jefe Cruz de Fútbol. Más información en el 657-15-33-46. Datas limitadas con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para vende y colocación. Siete neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en porta bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalloyes Orts 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Te gusta el fútbol sala? Apunta tu equipo al 19º Campeonato de Fútbol Sala, organizado por Comisión de Fiestas Jardines Toscar. Con premios en metálico para categoría senior de 1.400 euros para el primer clasificado, 200 euros para el segundo y 500 para el tercero. El mejor campeonato de fútbol sala para seniors comienza el 29 de junio y en julio también para cadetes, infantiles, alevines y benjamines. Inscripciones en el teléfono 647-143-592. 647-143-592. Apúntate a las ligas de Solo Pádel. Todos los días, en diferentes horarios, para tu comodidad. Te puedes inscribir individualmente porque te conseguimos pareja. Todos contra todos. Cuarta y quinta categorías masculino y femenino. Con premios en bonos para partidos. Solo Pádel, tu club de pádel en Elche, junto al Martínez Valero. Ven a las ligas de Solo Pádel, tu club de pádel en Elche. Si quieres degustar la auténtica costa ilicitana, Postrería El Sol. Porque son 25 años haciendo el genuino arroz con costa ilicitana. En Asador Postrería El Sol, todo en asados, cochinillo, paletilla y pierna de cordero, pollo, calamar, comidas y postres caseros. Postrería El Sol, comidas para llevar. En Elche, Avenida Libertad 5 y Avenida Torres 21 de Puertas Coloradas. Encargos al 966-674-207. 966-674-207. Martes cerrado, excepto festivos. Radio Express marca Elche. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. 15 minutos faltan para llegar a las 2 de la tarde. Recordamos a Lucía que hemos lanzado hoy una encuesta singular en las redes sociales de la web, ¿no? Sí, encuestas y preguntas. Es decir, que dejen sus impresiones sobre el club y la ley. ¿Sí? Lo que quieran decir. Lo que quieran. Sí. Por ejemplo, Rubén Rico dice que ¿dónde están los nombres de los fichajes? Si se trata de humo. ¿A qué esperan nuestro querido presidente? ¿Y la columna vertebral? Tantas preguntas sin respuesta y dice, ¿o es que será Alberto Capón el fichaje tan esperado? Sigo. Luis Beltrán, apoyado por Paco Brand, nos comenta. Yo pienso que Leche no debería de fichar, porque así nunca se consolidará el equipo. Cada año cambiando de gente, así nunca podrá formarse un grupo competitivo ni mínimo. Y Alfonso Rodríguez tiene dudas sobre el presupuesto y se cuestiona si el presupuesto de la primera plantilla es bajo y se da la baja a 3 jugadores por 75.000 euros, ¿qué presupuesto se queda? ¿O es que se trata de venderlo? Claro, esto el presupuesto, a ver si la última que decía. El presupuesto que tiene a plantilla es bajo. Va a estar en torno, según el presidente, palabras textuales, aquí la semana pasada, creo, 4 millones de euros. Sí. Y se le da la baja a 3 jugadores por 700.000 euros. Por eso exactamente no es así. Se va a intentar rescindir el contrato a 2 jugadores, que es ese Patricio Mateo y Moque. El tercero en discordia sería Perico, pero ya venimos diciendo desde la presentación del Mister General de la que Perico menos de momento de entrar en los planes del míster. Y Quique Mateo y Luque, entre los dos, estaremos hablando en torno a los 250 y 200, casi 500.000 euros. No sé qué es, 500.000. De esos 500.000, no más. Si el club sabe negociar, no va a llegar la decisión de tomar. Con 200.000 euros, pues vale, no. Va a intentar negociar, pagarlo en la mitad, es decir, a los dos, 250.000 euros, y te va. Esto es una negociación. El club intentará ahorrar su dinero porque entiende que es un futbolista que no le aporta no nada, pero mucho menos de lo que supondría mantenerlos cobrando lo que cobran y aportando lo que aportan, ¿no? Obviamente hablando del rendimiento fue escaso la temporada. Porque si hablásemos por rendimiento, la segunda vuelta había que darle la baja a toda la plantilla, al cuerpo técnico, al presidente, a los consejos, a la dirección de torneo, a todos. A ver. Bueno, ya está, ¿no? Luego volvemos. Hablando de altas y bajas, ayer ya lo comentábamos, Pellegrini mucho más cerca ya de definitivamente de renovar su contrato. El club le hizo una propuesta a la baja porque entiende que deportivamente es más interesante que siga, porque cuando Pellegrini está bien, efectivamente es primer central, pero también teniendo en cuenta cómo está el club, su rendimiento por las lesiones y que, y el que no está tan claro, más bien está bastante mal difícil, es Generelo, porque está pidiendo otras ofertas y entiende que la tendencia es escasa en dinero, también a la baja, y en temporada, solo lo que ahora mismo está en torno a la figura de la dirección. En cuanto a los fichajes, el club no va a hacer un fichaje oficial hasta que no lo tenga completamente cerrado, y a día de hoy completamente cerrado solo hay uno. Hasta el momento todos son negociaciones, todos son intentos, pero ahora mismo cerrado, todavía no es posible que mañana pudiera ya haber alguno. Ahí, bueno, no quiero marearos con nombres, pero futbolistas que se entiende que puede ser importante, uno de los Collantes y el Cartagena se está intentando para intentar traerlo, junto con el Claudio como delantero, Álvaro García, en fin, hay muchísimos, ¿no? Pero ahora mismo el club oficialmente no ha dado ni un solo nombre porque no está sino me imagino que no tendría ningún solo problema en hacerlo oficial. Ahora mismo oficialmente el club no ha publicado ni ha dicho ni ha dado señales de vida de que haya tomado ninguna contratación. Porque además lo que está intentando mostrar también es cerrar su cuerpo técnico. Y por eso esta tarde, por las razones que se han estimado, más que probable que se cierre ya definitivamente el cuerpo técnico, la probable llegada de Cáceres, que el club le ha propuesto quedarse solo con Alberto Rajón, además del preparador físico que es Javier Vidal y el entrenador de portero Marco Lavar, pero no entiendo para la ciudad que quiera tener a un hombre de su completa confianza. Un hombre de su completa confianza es Alcáceres, estuvo varios años con Manuel Preciado y que es un hombre que solo es preparador físico, un máster en preparación física, no solo ejerce también de segundo entrenador, sino que además es un hombre que maneja muy bien la parte técnica, de tecnología, de valores, en fin. Un hombre que en definitiva puede ser el fiel escudero de Fran Escribá, que aun siendo hombre de club y entendiendo y asintiendo y aceptando que en este caso fiche a un colaborador como puede ser Capón, él también quiere a otro colaborador que sea de su compañero. Aquí recuerdo unas palabras de César Fernando, el otro día, bueno, el otro día, hace un par de semanas, que decía, me he sentido muy solo, diciendo, ¿a qué se refería con me he sentido muy solo? A varios casos. Uno, que en el momento de la verdad cuando había que apretar a los futbolistas, desde arriba del campo de mando luego nadie entrase en ese vestuario y dio su comunicación. Pero sobre todo, se refería a José Fernández, cuando decía, me he sentido muy solo, porque un entrenador siempre tiene que tener. lo mismo pero con bordadas. ¿Por qué se trata de los dos? ¿Por qué? Por circunstancias, porque no conectaron, porque uno ya estaba y el otro ha llegado, porque no se conocen de nada. Que sí, que todos somos profesionales y todos son profesionales y cada uno se sabe. Se dirige a la profesión de la vida organizada con la financiación única. se enfrenta a los seres y solo por unos días a otra deriva, tienda más o tan mobiliario, que el número uno del servicio de calidad y precio y que la cuida de 39 y 21 pensé. Visítalo y entiéndase.com. Este año no te preocupes, que es un gran montaño. En punto.